marchitan de olvido. Como ellas me he visto de pena. Te marchaste llevándote mi alma, como flor en invierno. Sin ti quedé. Como violeta sin sol me secaré. Sin tu calor y tu voz ya no seré. Devuélveme la vida, devuélveme la vida que me robaste. Devuélveme la risa que en este andar de prisa tú despertaste. Vuelve y todo de nuevo será. La primavera contigo vendrá. Si no regresas pronto, ya nada tendré. Como violeta sin ti, me moriré. Que en ese andar de prisa tú despertaste. Vuelve y todo de nuevo será. La primavera contigo vendrá. Si no regresas pronto, ya nada tendré. Violeta sin ti me moriré. Las violetas marchitan de olvido, como violeta sin ti me moriré.